peso en los bolsillos. Vacío el mal no era mío, fino berrinche de niño. Padre, si luz dejó el pasillo, canto soy tos de cuchillo. Filo de metal sencillo, huésped de estancado río. Sangre de pálido amarillo, alarma, se ha fugado la calma. En silencio cerca anda, murmurando tus trampas. Alarma, alguien cayó venganza. Tú sabes bien la causa, que curva las espaldas. Boca a boca, saliva, raudales. Armas, bromas, risas, funerales. Platos rotos, tiernos comensales. Hoy no compro cuánto vales. Entre tablas afiné mi oído. Muchos olas, pocos conocidos. Alaraca sin ningún sentido. Tiempo de sueños mal paridos. No. Se ha fugado la calma, en silencio cerca anda, murmurando tus trampas. Alarma, alguien cayó venganza, tú sabes bien la causa, que curva las espaldas.